Los beneficiarios del programa son todos los aquellos vecinos que estén cobrando en la actualidad la asignación universal por hijo. Ellos no tienen que hacer ningún trámite en ANSES y en el Ministerio de Desarrollo Social. Este es un programa compartido entre los dos organismos. Y ellos no tienen que hacer nada porque el stock de ciudadanos que la cobran ya está dado por la última liquidación de la Asignación Universal por Hijo. Por lo tanto, todos ellos van a ser avisados en el transcurso de la semana que viene por ANSES. No tenemos claro todavía si va a ser en forma telefónica o en forma postal con correo. Van a ser avisados de que la tarjeta ya está a disposición en el banco. Va a ser Banco Nación o Banco Provincia, uno de los dos. Y a partir de ese momento el público va al banco, retira su tarjeta y empieza a hacer consumos. Es una tarjeta de plástico como cualquier tarjeta de débito. La diferencia que tiene con las tarjetas de débito clásicas es que no se pueden hacer extracciones de dinero por cajero automático, sino que es un dinero que está destinado exclusivamente al consumo a la compra de alimentos en supermercados o en cualquier comercio minorista que trabaje con dispositivos para pago con tarjeta de débito. Quedan excluidas las bebidas alcohólicas y los productos de electrónica, y se le va a acreditar, cada tarjeta va a tener acreditado entre 4.000 y 6.000 pesos. La tarjeta pertenece a la familia, es decir, el dinero este no es por hijo, sino es por familia, una tarjeta por familia, y esa tarjeta tiene acreditado el dinero. Y bueno, como te decía, todo el público que la tenga que retirar del banco va a ser avisado por ANSES para que vayan al banco y lo retiren. En general, lo que nos está pasando, esto es muy reciente, tiene 2-3 días, pero el volumen de público que vino por este tema es muy grande. La gente viene a consultar cómo es el procedimiento, digamos. La primera duda que tienen es si van a formar parte del beneficio o no, y la segunda duda es cómo acceder a la tarjeta. Entonces, a todos les decimos lo que yo les estoy contando a ustedes ahora. No tienen que hacer ningún trámite en ANSES los ciudadanos. El único requisito que se les pide para tener la tarjeta es haber cobrado la Asignación Universal por Hijo, pero eso ya está dado por el sistema liquidador. Y luego, para acceder a la tarjeta, les vamos a avisar nosotros. No sé si todavía no está claro si vamos a hacer nosotros desde acá o ANSES Central. Eso se está definiendo. Y cuando esté dado, se avisará al público para que vayan a retirar la tarjeta. Ellos tienen otro beneficio, que es un bono de 5.000 pesos, que se paga a jubilados y pensionados que cobren la mínima. Y después, a medida que el haber jubilatorio se aleja de la mínima, el bono se aleja de los 5.000 pesos y va decreciendo. Todavía no está definido cuál es el punto de corte, hasta el valor hasta el cual perciben el bono y a partir del cual no lo perciben. Eso todavía no está claro. Se irá definiendo con el correr de los días. Lo cierto es que jubilados y pensionados que cobran la mínima van a tener acreditado la última semana de diciembre en forma automática 5.000 pesos, y es en forma automática. Ellos no tienen que hacer ningún tipo de trámite porque ya están incorporados a la base de datos. No tienen que hacer nada. Hay ciertas cosas más técnicas desde el punto de vista de la programación de los sistemas que no tenemos claro todavía. Los lineamientos que tenemos hasta ahora, que son grandes líneas, pero que más o menos van marcando para dónde van caminando ellos, no hace ninguna distinción entre que se permitan hacer las compras o se puedan hacer las compras en grandes cadenas de supermercados y no en un almacén chica de barrio, por ejemplo. Hasta ahora todo se dirime en que el comercio tenga o no dispositivo para pago con tarjeta de débito. Ahora, en este momento hay varios dispositivos para que la gente pague con tarjeta de débito. Algunos vienen de hace años, que se van con línea telefónica, y otros son con celular. No tengo claro yo, no tenemos claro todavía si va a ser para cualquier forma de pago con tarjeta o si va a ser solamente para el postnet. Eso se irá definiendo en estos días. Pero respecto al si es en grandes supermercados o almacenes chicas, hasta ahora no salió nada. Yo entiendo por lo que está saliendo que va a ser indistinto. Lo que hay hasta ahora es solamente en diciembre. Pero no quita que después en enero lo vuelvan a implementar.